juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, con mucha información y con mucha tarea en ejecución, en preparación, inmensos desafíos por delante. Con alegría vamos a comunicar lo que nos comunicaban poco antes de arrancar la audición los compañeros de la agrupación del 26 allí, del municipio, la zona del municipio C, que hoy se está instalando a partir de las 4 de la tarde un nuevo puesto fijo en General Flores y Larrañaga, en la parada, cerca, ahí pegado donde está la parada del ómnibus. Una zona de muchísimo movimiento, y bueno, los compañeros asumen el desafío de colocar allí un puesto que va a estar en principio casi todos los días, a partir de las 4 de la tarde. Además de otros puestos fijos que hay, que no nos da hora para hacer el repaso de lo que se están poniendo los fines de semana, por parte nuestra, pero por las comisiones barriales, por sindicatos, por otras fuerzas políticas, la campaña va creciendo, va creciendo. Y ayer nosotros decíamos que la departamental del 26 de Montevideo se propuso una jornada especial el domingo 10 para colocar una cantidad importante de puestos en distintos puntos de Montevideo. Ya se está planificando, ahora estábamos hablando con compañeros de la agrupación del Cerro, que estaban viendo de colocar dos puestos ese día, lo mismo en otras agrupaciones, y la verdad que le estamos pidiendo a los compañeros que de repente hoy no están en un vínculo así más fluido, que tomen iniciativa, que nos digan, bueno, mirá, el 10 en tal feria, en tal barrio, podemos colocar acá un puesto, precisamos la bandera, precisamos las papeletas, y le pedimos que se comuniquen por esto, los brazos que se vayan sumando, o capaz que dicen, mirá, yo estoy en tal barrio, puedo dar una mano, que se comuniquen con Mary, al 094-847-778. Repetimos, con Mary, al 094-847-778. Ayer también nos reunimos con los jóvenes del 26 de marzo, preparándose en múltiples actividades que tienen, algunas muy importantes de propaganda y de carácter internacionalista. También preparándose para la jornada del 10 con la idea de cubrir como J26 dos puestos en Montevideo. Pero bueno, una cosa, una referencia, no voy a detener demasiado en esto, pero es tan pobre la vida política en el Uruguay que la entrevista a un narcotraficante se transforma en el eje del debate político. Qué tristeza, ¿no? En realidad, sin especular demasiado, digo, pero más que entrevista parece un operativo, ¿no? Donde un narcotraficante que está requerido por varios países nos santifica como país no corrupto. ¡Ah! Es de no creer. No hay políticos corruptos, no hay corrupción en la policía, no hay corrupción en ningún lado en el Uruguay. Dice un narcotraficante calificado como uno de los más buscados de América Latina. ¿Tendríamos que creerle? Operación limpieza, podríamos decir, ¿no? Ya digo, no me quiero extender. Simplemente no dejar pasar por alto esto, ¿no? Que habla de dónde está ubicado el debate político. Pero ahora vamos a otro tema que este sí es pesado y nos va a ocupar y tiene que ocuparnos un tiempo. empezaron a aparecer los datos del censo. Y está bien, ¿verdad? Cada tanto el país tiene que hacer un censo para ubicar la población, la realidad socioeconómica, bueno, fenómenos que surgen, elementos que surgen para entender mejor la realidad. Pero yo tengo que decir con mucha franqueza que me parece que los datos del censo se flecharon ya en una dirección. Porque con bombos y platillos se anuncia que el país está envejeciendo. Esto lo estoy escuchando desde que casi que soy chico, ¿no? Pero ya el propio director del censo salió a opinar de la reforma de la seguridad social. 2 + 2 = 4. Hay una, muere más gente de la que nace. Seguro. Están naciendo muy pocas personas en el Uruguay. Crece la población en edad. Por tanto, tenía razón el gobierno multicolor y había que reformar la Constitución, subir la edad de jubilación. Señores, por favor, no hay que ser tan desprolijo, ¿verdad? No hay que... Analicemos el censo y después discutamos la seguridad social también con el censo. O sea, que la gente viva más, en todo caso, debería ser un elemento de alegría, pero no para que la gente se esclavice durante más tiempo, ¿verdad? Sino para, porque tampoco es verdad que la longevidad sea igual para todos los estratos sociales y que los veteranos de determinada condición social vivan tan lindo y tan bien como los de otra condición social. Entonces tenemos que garantizar, para eso es la seguridad social, no solo para eso. Pero analicemos otros datos del censo que sí tendrían que preocuparnos para definir políticas en este sentido. El Uruguay envejece porque hay una bajísima tasa de nacimientos. Entonces la pregunta que debería hacerse cualquier político comprometido con la realidad es: ¿y por qué los jóvenes no quieren tener hijos en el Uruguay? ¿Cuál es la razón? ¿No será que la inseguridad en el futuro, las carencias económicas, las dificultades para conseguir empleo, la imposibilidad de acceder a una vivienda, no serán motivos más que suficientes para empezar a entender ese fenómeno? Acá hay elementos económicos que determinan que en determinados, digamos, capas sociales, con cierto nivel de discernimiento, dicen: no, pero ¿cómo nos vamos a arriesgar en botija si no tenemos, no sabemos si podemos pagar el alquiler, no tenemos acceso a la vivienda, el trabajo es precario? Empecemos a resolver esas cosas. También con una política de educación en valores distinta. Porque cuando lo que prima es hacer la tuya, cuida tu comodidad, no te metas en lío, vos mirá solo por vos, también eso incide en la proyección de vida que la gente tiene. Estos son datos que sí preocupan, más que la gente viva más y que tengamos 800 personas con más de 100 años. Entre 1,5 millones, a ver, ¿no? Entonces, con eso se magnifica. Y el otro dato que cuestiona la esencia de este modelo: otro descenso brutal de la población a nivel rural. Creo que quedó el 2% de la población uruguaya que está radicada en el campo. ¿Y esto con qué se vincula? Esto se vincula con la extensión del agronegocio, con el crecimiento del latifundio, con la aniquilación de pequeños y medianos productores rurales, la concentración en pocas manos de la tierra, de la riqueza, también de las industrias vinculadas a esto. Bueno, ni que hablar, la extensión de los monocultivos forestales, de la soja, expulsando gente de nuestro campo. Un país cuya principal producción es la agropecuaria no tiene gente en el campo, eso lo dice todo. Tiene que ver con el modelo económico y social al servicio de unos pocos. Estos son los datos del censo que queremos discutir. Y proponer políticas para esto, que desde la izquierda, obvio que tenemos propuestas. Obvio que tenemos planteos. Hemos hecho incluso en nuestra etapa parlamentaria presentado proyectos de ley que tenían que ver con el tema de la tierra, que tenían que ver con el tema de la vivienda, con el tema de la salud, con el tema del trabajo y de la industria vinculada a la producción agropecuaria. Más que nunca, más que nunca. Cuando, pues ya me imagino el coro de ángeles que se va a conformar en torno a esto, pero más que multicolores, de todos los colores, fundamentando la necesidad de elevar la edad de retiro y de esta reforma antipopular que se plasmó en el Parlamento, con más fuerza que nunca la izquierda en la calle, con más fuerza que nunca recuperando el programa, los planteos, las ideas que han animado la vida, la lucha y el desarrollo de la propuesta de la izquierda. En este mundo donde aparecen los Milei, los fascistas de Italia, de España y de América Latina, sentimos la responsabilidad histórica de lograr transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de recuperar una identidad que no solamente no está vieja, sino que es la única que apunta al futuro, la transformación profunda y radical de las estructuras económicas y sociales que nos permitan avanzar en la construcción de un mundo de justicia social, de contemplación plena de las necesidades del ser humano, en donde la gente pueda realmente realizarse plenamente porque tiene la posibilidad de cubrir las necesidades básicas y también lo que tiene que ver con el trabajo, la cultura, la formación de una familia, el desarrollo de un proyecto de vida en el marco de la sociedad. Ojo con los datos del censo, otro frente de batalla que con mucho gusto asumimos. Nos vamos quedando por acá. Mañana se reencuentra en la audición del 26 con la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con Carlos Pérez, y el domingo a las 9:30 también aquí en la 36 con la audición del Movimiento 26 de marzo.